Buenas del sur, che, gracias por los mensajes. Che, muchos mensajes de Salto, Uruguay, qué bueno, che, ¿eh? Y de General Campo, ¿eh? La verdad que nos sorprendió. Como lo anunciamos hoy temprano, y la verdad que es un gustazo tenerlo. Vamos a hablar, fue diputado en la provincia, fue senador en la provincia y una trayectoria en la política entrerriana de mucho tiempo. Hablamos del doctor Ángel Giano, que lo tenemos en comunicación. Obviamente para hablar de varios temas, hay una coyuntura electoral, un contexto difícil de la provincia de Entre Ríos, de la República Argentina, pero le damos la bienvenida. Ángel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buen día. Buen día para también todo tu equipo y a toda la audiencia de Mañana del Sur y de la RAI. Ahí está. Ángel, bueno, decirte primero, agradecerte un montón, y la verdad que un gustazo tenerte. Preguntarte, apelando a tu experiencia, Ángel, para arrancar, ¿se tratan de las elecciones de medio término una de las más importantes, por lo menos el retorno a la democracia, pensando en estos modelos de país? Probablemente. Yo creo que también fueron importantes por contextos similares, o en todo caso disputa por dos modelos de país. Recuerdo el presidente de la Rúa, la elección de medio término, o también Macri presidente, y obviamente este 26 de octubre, porque en estos tres momentos que me acuerdo, obviamente se estaban planteando modelos de país diferentes, ¿no? Uh-huh. Un país nacional, popular, que genere trabajo, que dé seguridad, que dé previsibilidad, que defienda la industria nacional, la producción nacional, los comerciantes, los empresarios, bueno, que dé esperanza y futuro, ¿no? Uh-huh. Esto claramente ni el Arruda ni Macri ni ahora Menem lo está brindando. Yo creo que bueno, lo de Milei, tiene que ver agravado seguramente por la falta de experiencia política, de experiencia de gestión, de una construcción política que le permita entender cómo digamos los intendentes, cómo los gobernadores y obviamente cómo los habitantes del país necesitamos una conducción del gobierno nacional, digamos, ¿no? Viendo lo que pasó anoche en un teatro de Buenos Aires, un show en plena crisis del gobierno, sí, previo a las elecciones, donde los jubilados no están bien, los trabajadores no están bien, donde las personas con discapacidad están sufriendo lo que no merecen, donde se ataca el Garrahan, donde se superendeuda normalmente el país para que gane unos pocos la timba financiera, viendo al presidente, como lo vimos ayer, evidentemente es muy, muy, muy claro lo que se disputa el 26 de octubre, ¿no? Sí. Profundizamos este mal momento, nos seguimos superendeudando y dependiendo cada vez más de Estados Unidos y de todo lo que implican seguramente los intereses de Estados Unidos en Argentina, en lo que refiere a nuestros recursos naturales, a las bases militares, etcétera, o bueno, ponemos un freno a este gobierno antinacional, antipopular, digamos, con todo lo que yo manifesté antes, votando al peronismo, ¿no? Uh-huh. Ángel, ¿y qué valoración, apelando a tu experiencia, le das a lo que pasa en la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta el armado de la lista del oficialismo, ¿no? Que se pintó de violeta, teniendo en cuenta que el gobernador es de otro espacio político? Pero la pregunta también va por qué intereses van después los legisladores, por eso apelo a tu experiencia, a defender en el Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que van a ser de la lista del presidente. Bueno, hay que primero hay que ubicar el contexto en donde se celebró ese acuerdo, o se celebró el acuerdo, ¿no? Del oficialismo provincial y de la Libertad Avanza. En un momento donde la marca Libertad Avanza no había tenido todavía los golpes de la coima de Carina, de los audios de Estañaro, no había tenido todos esos golpes, no había tenido lo de Esper. Entonces, claramente, la conveniencia, pragmáticamente hablando, era acordar con la Libertad Avanza, había cuenta que el votante, o antiimperialista, o digamos, del sector del gobierno nacional, era ampliamente superior al votante que podía tener el oficialismo puro y duro provincial. Ahí está. Hacían una suma y le daba que convenía esa alianza, pero claro, después pasaron cosas. Y las cosas que pasaron claramente devaluó el sello de la Libertad Avanza, porque digamos, en ningún momento importó el conocimiento que se tenía de los candidatos de la Libertad Avanza, porque son ampliamente desconocidos, inclusive creo que el candidato a senador ni siquiera vive en Entre Ríos, menos uno lo ve en Buenos Aires. Ayer tocó la guitarra, ¿no? Tocó la guitarra en el show. Exacto. Bueno, entonces, yo creo que bueno, por eso, si lo analizamos en aquel contexto, puede haber sido lo que convenía. Hoy, obviamente, no es algo que lo favorezca, pero profundamente creo que lo que no va a ocurrir, y yo siempre planteo que debería hacerlo, es la defensa de los intereses de los entrerrianos. Ahí está. Porque digamos, estoy seguro que si se les pregunta, no hablan, creo, pero si hablarían y ustedes, los comunicadores o los medios de comunicación, le preguntan si van a defender los intereses de Entre Ríos o van a defender los intereses de Milei, van a decir, defendemos los intereses de Milei, en contra de lo que le interese a la provincia, con lo cual, evidentemente, eso es algo contraproducente y obviamente por eso creo que las chances de la lista del peronismo de 501 crecen día a día, ¿no? Viste que ni bien se conoció como candidato a senador, en este caso hablo de Venegas Lynn, anunció la posibilidad de privatizaciones, tanto de NERSA como lo que es Salto Grande, y tuvieron que salir a aclararlo mismos referentes del oficialismo provincial, ¿o no? Generó una repercusión también negativa a partir de ahí, por lo que genera sentimentalmente, ni que hablar de lo que puede generar económicamente y todo lo que genera Salto Grande. Claro, eso evidencia un claro desconocimiento de la provincia y obviamente de su historia. Porque, bueno, la historia de Salto Grande es una historia, seguro, digamos, de ciudades que tuvieron que ser reconstruidas, de daños ocasionados a la región, de paliar esos daños con los excedentes de Salto Grande, por eso se tuvo que dar la CAFE. Y obviamente eso evidentemente no lo conocía, y además, digamos, NERSA es un organismo, es una empresa, una distribuidora de energía provincial, o sea que no se puede hacer absolutamente nada del gobierno nacional. Salto Grande uno puede imaginar, sí, porque obviamente Salto Grande es un organismo binacional, y si el gobierno nacional, para mí, yo lo he dicho, lo he escrito y lo he dicho públicamente, se podría provincializar claramente la represa, o por lo menos la parte argentina, también se puede privatizar, eso claramente es posible, pero siempre es una decisión del gobierno nacional, a diferencia de NERSA, que es una distribuidora que tiene que forma parte del gobierno provincial. Es clarísimo. ¿Cómo estás viendo? Obviamente que te seguimos, Ángel, y estamos al tanto de lo que está pasando. ¿Cómo estás viendo en tu contacto con el vecino, y no solo de Concordia, sino de otros lugares, con este escenario y con el peronismo hoy jugando una postura fuerte en estas elecciones. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo la aceptación a esta lista que se armó oficial del peronismo, Ángel? Bueno, yo estuve en estos días recorriendo distintos barrios de la ciudad, Paso Ler, Martín Fierro, bueno, Tarata de la Cruz, Tiro Federal, Luta del Gurdes, y bueno, la verdad es que por un lado hay muchos vecinos y vecinas que no saben que se vota, porque obviamente sus preocupaciones son diarias, y en todo caso cómo llegar a fin de mes, y no están informados como lo estamos quienes pertenecemos de alguna manera a este mundillo político, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, también hay una desinformación del cambio del sistema electoral, eso es algo que hay que hacer mucho hincapié. Y tercero, yo creo que obviamente el periodismo está con chances de tener una buena elección, un buen resultado eleccionario el día 26 de octubre, habida cuenta de lo que representa nuestra lista, habida cuenta de lo que hablamos antes, que representa la lista de La Libertad Avanza, y que evidentemente la campaña electoral permite a nuestros candidatos y candidatas expresarse, han recorrido la provincia por lo menos dos veces, han estado en contacto con los vecinos, han planteado las ideas, han solicitado debates, y creo que lo único que están haciendo campaña en toda la provincia fuertemente son los candidatos del peronismo, y que obviamente a medida de que acontecen estos sucesos que venimos conversando del gobierno nacional, digamos, que afecta la credibilidad, la confianza. Uh-huh, sí, sí, sí. Es decir, ya Milei no genera absolutamente ninguna aceptación, o al menos esa aceptación que tuvo para ganar en la segunda vuelta hace dos años. Evidentemente, si vemos que un gobierno nacional a menos de dos años de la gestión tiene una aceptación de gestión de menos del 40%, eso evidentemente a mí me indica que el peronismo puede ganar esta elección y el gobierno nacional en todo el país sacar menos del 40% de los votos, más cerca del 30 y pico que obtuvo en la primera vuelta, lo competía Milei con Massa y con Bullrich. Y eso obviamente va a mostrar un gobierno debilitado, un gobierno que ya se vio de alguna manera también en el resultado del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Terrible. 14 puntos abajo, en donde vive el 40% de la población, donde está el 70% de las industrias, donde sectores que dependen de mucho del trabajo rural, ¿no? Votaron en contra de Milei, a favor del peronismo, evidentemente hay un cansancio, un hartazgo, y hay, digamos, de alguna manera un síntoma de que lo ha defraudado, ¿no? Lo que planteaba, lo de eliminar la casta, la dolarización, quemar el Banco Central, etcétera, etcétera, y lo único que para mí ha hecho este gobierno nacional es secar la plaza al dinero para jugar la timba financiera, y que obviamente el salario alcance menos, que haya menos trabajadores, que los trabajadores que tienen trabajo tienen miedo de perderlo, que haya menos dinero para salud, menos dinero para desarrollo social, y así, digamos. Entonces uno se da cuenta, digamos, de hablar con vecinas y vecinos, que ha llegado, se han convencido, digamos, que es un gobierno que no cumplió con lo que había prometido en la campaña electoral, y que, digamos, el esfuerzo que le pedía al pueblo argentino fue solo para llevarse el dinero fuera del país, ¿no? Uh-huh. O para endeudar, porque uh-huh. yo digo, más allá de que es muy difícil entender todo el entramado de la actividad financiera, ¿no? Hasta de las criptomonedas y toda esa historia. Pero lo que, digamos, sí se entiende es que el esfuerzo no ha servido nada más que para llegar cada vez a menos a fin de mes. Para que el dinero no alcance, para que, digamos, haya que priorizar otras situaciones que tenían que ver, que en el 2013 estaba mejor, está la verdad. Uh-huh, sí. Yo veo que hoy en general el país está peor y con expectativa de estarlo aún peor, porque si, digamos, si uno podría ver que hay expectativas de que esto va a cambiar, pero ¿cómo va a cambiar cuando lo único que se va a pedir es plata a Estados Unidos y esa plata no va a llegar al bolsillo del vecino o la vecina común para que mañana mismo ya pueda contar con más dinero para poder alimentarse mejor, para tener más mayor esparcimiento, para tener más esperanza? Eso simplemente lo que va a llevar es para que estén los dólares para pagar la deuda externa, y no. No le sirve al pueblo argentino, al contrario, lo perjudica. Seguro. Aparte, viste que, aparte de esta descripción que hiciste, muy buena, del ajuste despiadado, lo que vos decís, el nivel de endeudamiento también es feroz. O sea que la ecuación, por cualquiera, y esto que vos decías, lo que promete, ¿no?, iba a dinamitar el Banco Central, y hoy el Banco Central está jugando un rol clave para contener el tema de la moneda. Ángel, ¿y qué valoración haces de lo que pasa con respecto al parate a cero, teniendo en cuenta que justamente estuvo la polémica en Concordia en torno a las obras que se inauguran? Bueno, no importa quién la gestionó y eso, porque no es entrar en un debate, pero te digo, ¿cómo ves este escenario en el cual proponen que van a llegar inversiones, pero la obra parada a cero, los caminos destrozados, las rutas complicadas? ¿Cómo se analiza todo esto y qué impacto puede tener acá sí en lo que puede ser Concordia y la región? Bueno, Concordia claramente lo único que puede beneficiarse son de las obras que gestionó el peronismo, o que empezó a ejecutar el peronismo, faltaban un poquito para ser terminadas, y después naturalmente, digamos, nada vendrá del gobierno nacional, porque lo que el gobierno nacional ha planteado es que no hay obra pública, y todos sabemos que la obra pública es dinamizadora de la economía, porque genera más trabajo para la obra de la construcción, para la que también indirectamente tiene que ver con los corralones, con el transporte, tal cual, con lo que genera la obra pública, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso está parado, prácticamente, y lo único que ha estado, de alguna manera activándose o hasta inaugurándose, han sido obras que se generaron en el gobierno anterior, el gobierno justicialista anterior, y que, digamos, la continuidad se ha debido fundamentalmente porque el financiamiento era de un banco, el Banco Interamericano, no era del gobierno nacional. Por ejemplo, el aeropuerto, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay un dinero que no es que si hubiera sido dinero del gobierno nacional, como podemos ver, por ejemplo, el estado de las rutas nacionales. Yo que viajo seguido a Paraná, por temas de trabajo, doy clases en universidades, tengo mi estudio jurídico, al igual que en Concordia, voy y vengo toda la semana, veo que cada vez está peor. No están terminadas y cada vez hay más pozos, cada vez más accidentes. Bueno, eso denota que la obra pública no le interesa y que la única obra pública que se pudo ejecutar en la que el peronismo había empezado a hacerlo, y que además es con fondos internacionales. Uh-huh. Así que bueno, veo que digamos, por eso también hay que ponerle un freno al gobierno nacional el 26 de octubre, para que entienda que los recursos debe volcarlo, no solo a ver, por ejemplo, el otro día escuchaba, le perdonaron 1.500 millones de dólares a la cerealera, porque ni siquiera los productores agropecuarios. a las cerealeras, que son empresas que se dedican a exportar la soja. 1.500 millones de dólares. Con eso se le pagaba, por ejemplo, el salario a los médicos y enfermeros del Garrafón por 150 años, algo así. O sea, ese es el tema. Sí, digamos, en vez de volcar esos recursos para la economía nacional, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, se prioriza ese tipo de decisiones políticas que solo benefician a unos pocos, a 5 o 6. Sí. Ángel, y teniendo en cuenta este análisis que estás haciendo, la recompost, teniendo en cuenta y también tu trayectoria, ¿cómo se toma esto de que constantemente, y te hablo acá del gobierno local como provincial y obviamente el gobierno nacional, constantemente es el populismo, el kirchnerismo, el peronismo, constantemente la culpa ahí? ¿A qué le atribuís esto? Si tiene que ver justamente porque no se puede mostrar otras cuestiones, o hay una bajada de línea de otros sectores que apuntan en contra de los movimientos más populares. No, yo creo que eso fue tomado como una excusa, una razón para que se lo vote hace casi dos años. Lo que ocurre es que ya con utilizar permanentemente esos latiguillos, ya no se les cree más. Porque, digamos, una cosa es cuando uno está en campaña, otra cosa es cuando uno empieza a gobernar, pero pasado el tiempo ya tiene que mostrar realizaciones, tiene que mostrarse mejoras. Es decir, porque, repito, el 90% de la sociedad no tiene prácticamente nada que ver con la militancia política. Lo que espera es estar mejor. O sea, vota un gobierno para estar mejor. Le crea un gobierno para estar mejor. Bueno, pero si pasan casi 2 años y está peor y no hay expectativa de mejorar, evidentemente, por más que digan y hablen del kirchnerismo, del populismo y demás, el común de la gente ya no les cree, digamos, porque mira el bolsillo, mira la ladera, mira cómo llegar a después del 15 de cada mes, y evidentemente, por más que le digan eso, porque además, ¿por qué lo dicen? Como para creer que la gente va a temer que vuelva el populismo y que por eso va a seguir votando a aquellos que lo han dejado peor que antes. Seguro, entonces, seguro, ahí está, ¿no? No suena razonable, y obviamente la gente ya se ha dado cuenta, y por eso para mí, digamos, es importante que vote el 26 de octubre y vote poner un freno para que este gobierno, cuyo plan económico ya fracasó, yo lo decía el otro día, lo escribí el otro día, ya fracasó, y que cambie de rumbo. Le faltan más de 2 años de gobierno, y lo que se quiere es que estos más de 2 años mejore la política económica. Ya el ajuste fue, y si lo único que hicieron fue llevarse la plata fuera del país o endeudarse, bueno, ahora van a tener que cambiar. Bueno, esperemos que pase eso, ¿no? Ángel, obviamente que el peronismo está en movimiento, hubo ciertos cuestionamientos en torno a que no pudo haber la posibilidad de las internas, pero la pregunta va, se empieza también a proyectar lo que va, vos mismo lo dijiste recién, faltan 2 años de gobierno, de este gobierno, pero uno también empieza a pensar en la posibilidad de un armado del peronismo. Se empieza a valorar esto, se empieza a proyectar, si querés utilizar la palabra, en lo que puede ser el 2027. Obviamente que hablamos de figuras que jugaron un rol importante en lo que es la escena política del peronismo y electoral en los últimos tiempos. ¿Cómo estás viendo eso, Ángel? Bueno, yo creo que, en primer lugar, todo está centrado en la elección del 26 de octubre. Se nos ha, claramente, el peronismo a nivel nacional, provincial, Concordia, nos ha ayudado esta elección para volver a juntarnos, para organizarnos, para, bueno, de alguna manera, con las diferencias que tenemos y, en todo caso, que quedaron del año 2023, empecemos a entender que hay que volver a organizarse, volver a generar credibilidad, confianza, Y esto es lo que nos ha permitido, por eso es muy importante el resultado del 26 de octubre. Yo recordaba que en Concordia, en la provincia, hace 4 años, con la misma elección que vamos a tener ahora, perdimos por 22 puntos. Obviamente esa elección no se va a repetir. La diferencia va a ser muy muy muy ajustada, con lo cual evidentemente ahí ya vamos a notar que es posible que el peronismo pueda ofrecer nuevas propuestas, pueda ofrecer seguramente renovadas propuestas, pueda ofrecer, bueno, de alguna manera la esperanza que siempre brindaba, sobre todo en Concordia, también obviamente si en Concordia se logra convencer al pueblo de que el peronismo es la mejor opción, también repercute a nivel provincial. Sabemos que Concordia siempre llevaba a ganar al peronismo a nivel provincial, o en todo caso cuando el peronismo provincial perdía, Concordia siempre ganaba. Bueno, hace 2 años se dio que perdió en la provincia y perdimos la ciudad. Así que en concreto, primero el 26 de octubre, esto nos ha permitido, nos ha ayudado mucho. Seguramente también nos ha ayudado mucho la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Seguramente ayuda mucho, lamentablemente, ¿no? Los errores graves del gobierno nacional. Y bueno, pero también dependerá de la responsabilidad de los dirigentes de poder llevar adelante esta elección del 26 de octubre y después en todo caso organizarnos para el 2027, pero primero lo primero. Seguro. Ángel, agradeciéndote el tiempo que te tomaste, quiero preguntar también qué te genera, porque acá en el programa detectamos muchos enojos con sectores que de alguna manera fueron convocados por el gobierno de la provincia y aceptaron, gente del peronismo, que no solo eso, sino que fueron candidatos del peronismo. ¿Qué valoración le das a ese escenario, teniendo en cuenta que muchos valoran que dirigentes como vos se han quedado en el peronismo, siguen trabajando, y también qué te genera que la doctora Leyva Fabiana, que el otro día estuvo en vivo acá en el programa, esté en esta lista que congrega al peronismo en la provincia? Bueno, en primer lugar, creo que Fabiana Leyva fue candidata a viceintendenta. Seguro. Tiene una historia de militancia, también ha sido funcionaria, tiene una pertenencia a Concordia, claramente, y bueno, cuando se conformó la lista, la opción, ya hace bastante tiempo, ¿no?, en otro contexto, otro escenario, por eso permitió que Fabiana represente al peronismo y a Concordia. Creo que lo está haciendo muy bien, porque además lo han dicho los candidatos, no tanto Michel como Val, uno de los sectores más afectados por esta mala política del gobierno nacional ha sido la salud, el sector salud, y Fabiana obviamente tiene un rol protagónico, lo ha tenido en la pandemia, pero lo tiene hoy trabajando en el hospital Madarna, pero también siendo profesora para la formación de los amigos médicos, enfermeros. Así que bueno, contento de que hayan decidido que ella acompañe y que obviamente podamos con Fabiana llegar a un triunfo en la ciudad de Concordia el 26 de octubre para obviamente empezar a recuperar la ciudad. Ahí está, ¿eh? Y con respecto a la otra, ¿qué valoración haces de lo que pasa con algunos dirigentes? Te digo por lo que pasa en el programa, Ángel, por los mensajes que terminan siendo críticos con un sector que acepta la convocatoria de un gobierno provincial y valorando a los referentes que obviamente siguen en el peronismo, obviamente ahí entra tu figura también. ¿Hiciste una valoración de ese escenario, de ese contexto? Bueno, me formé políticamente una concepción y una unidad de acción que entiendo la política como una construcción entiendo la política como algo colectivo, entiendo la política como la conformación de espacios con referentes, con militantes, obviamente con dirigentes, y que las decisiones se tienen que tomar con el nivel de responsabilidad y no desde lo individual. Es decir, cuando creo, como yo creo tener una construcción política de muchísimos años, lo que yo haga mal o haga bien repercute en un montón de personas que han confiado o que me han votado, y yo creo que a ellos me debo, y de alguna manera debo priorizar mi situación individual o personal. Por eso, claramente, más allá de ofrecimientos que he tenido de varios, creo que, digamos, tenemos la responsabilidad hoy de reconstruir al peronismo, de organizarnos, de aceptar y los errores y pedir disculpas, en todo caso, que se han cometido. Por eso, evidentemente, no nos votaron en el 2023 y empezar a transitar un camino de una construcción política, de la unidad en la diversidad, pero también sabiendo que solo con el peronismo no se puede. Ahí está, mira. Hay que sumar sectores de la comunidad que también se involucren en la cosa pública, porque, como yo siempre digo, no sé, gracias a Dios tengo amigos y amigas en distintos sectores de la ciudad, sea por el deporte, practico varias disciplinas, o sea por la profesión, o por el barrio. Hola, hola. Ángel, si me escuchás, ahí se cortó la comunicación. Hola, hola, hola. A ver, un segundito, Pablito. Radio en vivo. Radio en vivo. A ver si podemos establecer, por lo menos para darle un cierre a lo que estaba diciendo. Por lo pronto, para hacer un cierre, están llegando muchos mensajes que tienen que ver con esta charla que estamos teniendo con Ángel. A modo de cierre, lo que estaba haciendo de este análisis. Ángel, se cortó, justo estaba diciendo que habían llegado muchos mensajes, pero estabas haciendo un cierre, por eso te restablecimos la comunicación. No sé hasta dónde llegué a expresarme. Estabas hablando de que obviamente te debes a lo colectivo, a lo grupal, para claro, tomar decisiones, obviamente. Claro, yo digo que los que nos consideramos dirigentes, que dirigimos gente, sabemos que las decisiones que tomamos, buenas o malas, afectan a algún colectivo que forma parte de un espacio político, que forma parte de un partido político, que nos han votado. Entonces, que seamos responsables y no tomar decisiones individuales. Las construcciones son colectivas, y obviamente estaba diciendo que solo con el peronismo no se va a poder, seguramente en 2 años, y lo que hay que buscar es actores de la comunidad que quieren involucrarse en la cosa pública, porque las relaciones que uno tiene por el deporte, las disciplinas que uno practica, o la profesión, o el barrio, o la amistad, la familia, siempre yo manifiesto que las decisiones políticas que se toman desde un gobierno nos afectan a todos, claro, y a todas. Entonces, qué mejor que participar para construir una gestión, en el caso de Concordia, por una ciudad mejor. Bueno, creo que por ahí va lo que quería manifestar, Pablo. Seguro. Ángel, te quiero agradecer un montón por la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar, y decirte que un montón de mensajes saludándote. Así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, la verdad que te agradezco la posibilidad. Yo hace bastante que no he estado dando entrevistas, porque, bueno, mi tiempo lo tengo que ocupar fundamentalmente trabajando de abogado, profesor universitario, asesor legislativo y además, bueno, el resto lo dedico a saludar, a visitar, a escuchar a vecinas y a vecinos, porque creo que en los momentos difíciles cuando más hay que estar, aunque no en mi caso desde una función pública o desde un cargo que no lo tengo, pero me parece que hay que estar. Así que gracias por la, y que vos me hayas hecho esta entrevista me permite a mí expresarme o manifestar públicamente lo que pienso, lo que estoy haciendo y lo que creo que debemos hacer en adelante. Muchísimas gracias y gracias por a todo tu equipo y bueno, a los que mandaron mensajes, también un abrazo para todos y todas. Perfecto, gracias Ángel, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, ahí está, qué linda charla, ¿eh? Ángel Giano, obviamente uno de los principales dirigentes políticos que tiene la ciudad de Concordia, así que charla extensa, pero la verdad que muy linda, ¿eh?